Yo, cuando estaba en el confesionario antes de la misa, al ser una novena tan importante para el pueblo, una novena en la que está la iglesia más llena que nunca, rebosante hasta el último banco, el coro, todo lleno de gente, decía: Señor, ¿qué les puedo decir en el sermón? Un sermón que les guste, un buen sermón. Pero después, leyendo el Evangelio, también pensaba: ¿qué es un buen sermón? ¿Los sermones están hechos para que gusten? Los sermones, en realidad, deberían instruirnos, deberían remover nuestras conciencias, deberían ser Jesús que nos habla. Un buen sermón debería ser Jesús mismo hablando en nuestros corazones. Los sermones floridos, los sermones ampulosos, pueden ser como una gran obra de ópera, pero al final, si el alma no se siente incitada a cambiar, ha sido algo que ha agradado, ha sido algo que ha gustado mientras ha durado, y después no deja nada atrás de sí. Un buen sermón, por lo tanto, no debe ser eso. Debe ser algo que toque nuestras conciencias. Y a lo mejor su estilo tiene que ser muy distinto de lo que consideramos un gran sermón. A lo mejor el estilo, a veces, fijaos lo que os digo, hasta tiene que ser desagradable, porque a veces Jesús nos tiene que decir: no hagas esto. Y no nos lo va a decir en un estilo grandioso, ampuloso, usando metáforas escogidas, sino que a lo mejor nos tiene que hablar directamente. ¿Qué es lo que tiene que ser un buen sermón? Yo mismo en el confesionario pensaba: ay, ay, ay, la gente debería confesarse más. No digo que tenga que ser estos días, porque hace poco han sido las confesiones en Cuaresma y allí ya se ha confesado gente durante la Cuaresma. Pero decía, pensaba, la gente tiene que confesarse más. Pero decía, también decírselo hoy en la novena. Pero por otro lado pensaba, si estuviera Jesús aquí, y él cree que les debe decir algo, pues se lo diría. Tenemos que pensar, cuando escuchamos el sermón en cualquier iglesia, no solo en esta novena, en cualquier circunstancia, ¿qué es lo que voy buscando de un sermón? Si antes de escuchar el sermón, uno dice: voy a escuchar a Jesús, y se esfuerza por ver qué le dice Jesús en ese sermón, Jesús le hablará, sin ninguna duda. Como el que entra a una catedral y hay gente que la mira, el arte, ah, pues mira, esto es gótico flamígero, esto es un tipo de capitel de tal tipo, pilares cruciformes, se marchan y eso no ha producido nada sobre su alma. Pero haced la prueba, entrad a una catedral y haced esta pequeña oración: Jesús, háblame a través de estas piedras. Espíritu Santo, que esto sea un libro donde tú me vayas a enseñar. Iréis recorriendo la catedral, también veréis el arte, etcétera, pero donde menos os lo esperéis, el Espíritu Santo os dará una lección espiritual. Ya veis, solamente por haber hecho esa pequeña oración. 1000 turistas entran en una catedral y 1000 que salen sin haberse acercado ni un centímetro a Dios. Pero si uno solo hace la oración, el Espíritu Santo cogerá ese libro de piedra y le enseñará. Si podemos escuchar la voz del Espíritu Santo hasta en vulgares piedras, ¿cuánto más cuando escuchamos a un ministro sagrado, a un presbítero, a un sacerdote de Dios que nos va a hablar? ¿Cuánto más? ¿Qué cosas más claras, más profundas, más extensas nos podrá enseñar? Todos requerimos de enseñanza, desde el Papa hasta el monaguillo, que está en el escalafón más bajo de la jerarquía católica. Todos necesitamos enseñanza, y Dios nos quiere enseñar a todos, y en los sermones todos debemos atender a ver qué nos dice Dios. Señor, ¿qué me quieres decir? Y si hacéis eso, ya veréis cómo los sermones se convertirán en un placer. Podría hablar hoy del Evangelio o de otras partes de la misa, pero hablo del sermón hoy. Se convertirán en un placer maravilloso. Maravilloso. Yo mismo, cuando escucho sermones, también nosotros escuchamos sermones cuando estamos con el obispo, etcétera, grandes concelebraciones, fiestas de pueblos, etcétera, pues también yo intento, a veces me olvido, a veces yo reconozco que me siento y sin querer me despisto con tantas cosas, pero a veces yo digo, Señor, a ver qué me dices hoy, y Dios me quiere enseñar algo en ese sermón. Si hacéis este pequeño ejercicio, los sermones se transformarán en un placer. Dios que os va a hablar a ti que escuchas, porque Dios está aquí. Así que esto es lo que yo os animo a que pues hagáis, la escucha de Dios, escuchar a Dios que me habla a mí, y si uno se pone en esa disposición, escucha atentamente, y de pronto hay algo que sacude el alma con emoción, a veces de acción de gracias, a veces de arrepentimiento, a veces es una sabiduría que el Señor nos participa de la Sagrada Escritura, de tantas cosas. Pero es Él el que nos habla si nosotros abrimos el oído y nos ponemos como discípulos. Como discípulos, lo mismo que en aquella época, que llegaba a una sinagoga y estaba la gente escuchándole. Así que en estas grandes festividades como la de hoy, no esperéis grandiosos sermones. No, solo la voz de Dios que me habla. La voz de Dios que me habla a mí. ¿Y qué me dice a mí? ¿Qué me dice? A mí en concreto, hoy me dice, habla a mis hijos y háblales de mí, de Dios. Es lo que me inspira este momento. Pues nada más, que todos vosotros a partir de ahora os convirtáis no en oyentes de sermones, sino en discípulos de Jesús de Nazaret que vienen a escucharle en medio de un sermón que va a dar un sacerdote. Hacedlo así siempre y os lo aseguro, los sermones os transformarán, los sermones os cambiarán desde el interior, porque habrá discípulos sentados en los bancos y no oyentes. Habrá personas que cambiarán, mejorarán y finalmente, al cabo de una vida, podrán decir, cada sermón me acercó un poco más a Dios.